ahora en Radio Nauta. Entre cuentos, un programa de encuentro para chicos y chicas de todas las edades. Radio Nauta. FM 106.3. Entre cuentos, un espacio de encuentro para todas y todos. Entre cuentos, un programa de encuentro para chicas y chicos de todas las edades. Radionauta FM 106.3. Vienen en barco cruzando el mar, y a los que llegan de otro planeta en nave espacial. Las alegrías son compartidas, caras sonrientes. Pero muy buenas tardes, chicas y chicos, estamos en otro programa de Entre Cuentos, aquí en Radionauta FM 106.3, escuchando este compact de Caracachumba, de su obra, de su trabajo, Me Río de la Plata. ¡Qué bárbaro! ¡Qué linda música vamos a escuchar hoy! Perdónenme la falta de modestia, pero cada vez que presentamos la música de este programa decimos ¡ah! Hoy tenemos temas bellísimos para compartir, para todos y todas. Entre Cuentos es el programa de la Biblioteca Héctor Germán Westergel, el programa del Galponcito de los Cuentos, que está aquí, en el Centro Cultural Olga Vázquez. ¿Y saben una cosa? Les voy a dar los teléfonos de la radio por si alguien quiere llamar. El teléfono es el teléfono fijo, como los de antes, que es el 512-1690. Y un correo electrónico, radionautafm@gmail.com. Y para los más chetos, diría un amigo mío, y también los más modernosos, una página de Facebook, que es Radio Nauta, y para Twitter, Radio Nauta FM. Esta gente moderna que anda poniendo, colgando cosas, fotos, esta cuestión que ya poco se usa a veces el correo electrónico, ya pasó, es parte de la era mesozoica, sino que parece que hay nuevas formas de comunicarse. Pero para nosotros las que más nos gusta es la radio, y es una forma linda de poder estar juntos, que la radio llegue a las bibliotecas, que llegue a las casas, a los lugares de trabajo, a cada uno de los espacios donde estén, pero sobre todo pensando en chicas y chicos. Bueno, empezamos entonces con la buena música. Escuchamos entonces en esta tarde Caracachumba. Allí va. Sobre las lonjas del tambor, ya los negros se alborozan, el candombe comenzó. Con las lonjas bien templadas, muy alegre el corazón, quiebra el negro las caderas al compás del milongón. Suenan fuerte las lonjas que siguen el baile. sobre las lonjas del tambor. Ya los negros se alborozan, el candombe comenzó. Con las lonjas bien templadas, muy alegre el corazón. Quiebra el negro las caderas al compás del milongón. Suenan fuerte las lonjas que siguen el compás. Que viva la esperanza que sueñen al bailar. Nubes hay en el cielo que van cubriendo al sol. Porque viene San Pedro a escuchar el tambor. Baile de los morenos que siempre vivirá. Mientras los tambores Qué buenos candombes. Y si alguien en esta nueva época hizo también famosos los candombes, bueno, no solamente los fabulosos Cadillacs, sino también los Piojos, ¿no? Un grupo rockero, les cuento a los más grandecitos, que ha hecho hermosos temas, donde ha revitalizado y ha mezclado, ha fusionado junto al candombe, al rock and roll y tantos otros ritmos. Les contamos las buenas, porque es bueno compartir las buenas. El otro día estuvimos de locro porque se cumplieron 14 años de la creación de Galpón Sur, que es la asociación que tiene la biblioteca, es la biblioteca que forma parte de la enorme familia aquí del Centro Cultural Olga Vázquez, de la calle 60772. Y les contamos que en el locro tuvimos la visita de muchísimos amigos y amigas y de los bebés del galpón, que son los pequeños y pequeñas que se acercaron a participar de la salita infantil, a lo que es el galponcito de los cuentos. Y allí, bueno, pudimos ver cómo entre que iban y venían, entre que leían un cuento, entre que jugaban con los almohadones, con los juguetes, con las cortinas, con todo, hacía que formara parte de un enorme festejo que tuvimos, porque si hay algo lindo para festejar es el encuentro. Y agradecer desde acá, desde este micrófono, a la presencia de tantos compañeros, porque lo que recaudamos también tiene que ver con juntar un poco de plata para la biblioteca, por todos los gastos que tenemos habitualmente, en un servicio que es gratuito, en una actividad que es gratuita para la comunidad. Por eso les contamos a los oyentes que la biblioteca está abierta todas las tardes, entre las 18 y también las 21. Y pueden sacar libros, pueden consultar material, como habitualmente lo hacen los socios y las socias, y a su vez se pueden llevar buena información sobre movimientos sociales, sobre literatura infantil, sobre poesía, sobre teatro, sobre historia, sobre política, economía y tantas otras cosas. Y bueno, aquí queremos difundir entonces las actividades de la biblioteca. Estamos preparando ya unas actividades para el sábado 23 para chicas y chicos, teniendo en cuenta que ya se aproxima la fecha del 26 de junio, donde se van a cumplir 10 años de lo que fue la masacre de el puente de Pueyrredón, allá por el 2002. Y antes de empezar los cuentos y continuar con la buena música, desde aquí un abrazo enorme y un beso para Anaí, para también Natalia, para Ailín, para Rodo, que seguramente se levantó de su siesta merecida y está escuchando, o tal vez esté dando clases, pobre Rodo. Y Mariana también, que bueno, ella era muy chiquita, se ve, cuando creamos Galpón Sur, porque tiene 27 años y con 14 más se hace difícil la cuenta. Pero bueno, vamos a tener que actualizar esa edad o ese chiste, pero no dejamos de ser jóvenes, entiendo, en estas cosas, porque nos pone muy bien participar, crear, hacer, disfrutar también de la cultura. Cultura que tiene que ver con construcción, con querer entre todas y todos una sociedad diferente, una sociedad nueva. Así que seguimos entonces con Caracachumba y se vienen los cuentos. Estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radionauta FM 106.3, esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. El cuento del pajarito. De los cuentos del rey Salomón, contado siempre por mi padre. Vamos a compartir un cuento de Perla Suez, de la colección Pajarito Remendado. Allí va. En los tiempos de las mil y una noches, vivió un rey, el más sabio, el más rico de todos los reyes. Conocía el idioma de los pájaros y poseía un palacio, el más bello de todos. Fuentes cristalinas, árboles de fronda gigantesca y un cielo, el más azul de todos los cielos. Ese atardecer el rey se detuvo a oír bajo un árbol a un pajarito conversar con una pajarita. El rey se deleitó escuchando sus chicoloteos hasta que el pajarito dijo: «Mirá, allí abajo está el palacio del rey. ¿Sabes? Yo, con mi patita, le hago así, y se lo tiro abajo». Al escuchar estas palabras, el rey llamó a su consejero. «¿Quién ordenó? ¿Quién dijo esas palabras? Ordeno a mis guardias que vayan y busquen al pajarito». Llevaron al pajarito, cuando lo encontraron, frente al rey, y dijo el rey: «¿Qué te ha faltado en este paraíso?». El pajarito, que todavía tenía las plumas desordenadas y conservaba el tibio aliento de la pajarita, se quedó pensando. «Disfrutaste del mejor sol, del más azul de los cielos», dijo el rey. «Tuviste el privilegio de vivir en libertad dentro de mi reino. Si no hubiese sido porque conozco la lengua de los pájaros, nunca, pero nunca, me hubiera enterado de que eras un traidor». El pajarito permaneció silencioso. «Contestá, contestá de una vez. ¿Cómo es posible que te hayas vuelto un enemigo mío?», gritó el rey. Entonces el pajarito, con voz dulce, dijo: «Me extraña, majestad. Me extraña que no sepas lo que es estar enamorado. ¿No sabes que cuando uno ama, dice muchos disparates?». «¿Con qué era eso?», exclamó el rey. Y de inmediato llamó a los guardias del palacio y estos le abrieron la jaula al pajarito. Al quedarse libre, el pajarito se volvió por última vez. Contempló el palacio y voló en busca de su pajarita. Dicen que en las noches de luna llena se puede ver sobre la yema de la luna, en su nido de plata, al pajarito con la pajarita, y que no hace falta ser rey más justo y sabio para extasiarse con sus chicoloteos, y que todavía en noches serenas se escucha. «Mirá, allí abajo está el palacio del rey. ¿Sabes? Yo, con mi patita, le hago así y lo tiro abajo». Thank you. Si los pibes son el futuro, construyamos entre todos el presente. No a la baja de imputabilidad a los menores. Red Nacional de Medios Alternativos. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta 106.3. Y recién contamos el cuento del pajarito, ahora vamos a contar el cuento de la pajarita, de este bellísimo libro que es Cuentos de Pajaritos, que de Pajarito Remendado, de esta colección que tenemos aquí en la biblioteca. Y dice así: esa tarde en que el rey Salomón se paseaba por los jardines del palacio, escuchó a la pajarita contar a su pajarito. Vi un camello volar. Soñadora, la halagó él. Te juro, lo vi, exageró ella. Al escucharlos, el rey quedó intrigado y quiso saberlo todo y mandó a llamar a la pajarita. Demuéstrenme cómo un camello puede volar. Si no me lo demostrás, es que sos una mentirosa. Y los mentirosos deben abandonar para siempre mi reino, dijo el rey Salomón. Pediré consejos al viejo pájaro que vive en las profundidades del bosque, pensó la pajarita. Y hacia allí partió. El viejo pájaro, que vivía en las profundidades del bosque, la escuchó atento. Yo estaba con mi pajarito extasiada y le confesé que había visto un camello con alas. El rey, que paseaba en ese momento por los jardines del palacio, me escuchó y me mandó a llamar. Quiere que yo le demuestre cómo un camello puede volar, porque si no se lo demuestro, deberé alejarme para siempre del reino, dijo desolada. Nadie sabe qué consejos le dio el viejo pájaro, pero lo cierto es que ella llegó al palacio del rey y golpeó con la patita el portal y se presentó. ¿Es verdad, pajarita, que viste un camello volar?, preguntó otra vez el rey Salomón. Seguro, confirmó ella. Muy bien. Ahora decime cuándo y cómo lo viste. Señor rey, ¿no te ha ocurrido nunca ver un camello correr tan rápido, pero tan rápido que te parece que está volando? Sí, me sucedió muchas veces, dijo el rey preso de sus palabras. ¿Viste, majestad, que también eso parece?, terminó la pajarita con voz afable. Desde aquel día, la pajarita con el pajarito vuelan sobre el oriente, pasándose solo para contar historias de camellos con alas. Y cuando la pajarita exagera, el pajarito se encarga de explicar sus exageraciones al público con tal habilidad que aquello que ella cuenta pasa como verdadero. Luna, guarda el sol, se Che Clodomira, medio dormida, sueña su rancho de Curuzú. Che Clodomira, che Clodomira, sueña su rancho de Curuzú. Seguimos rodando esta tarde con esta buena música de Caracachumba. Y un beso muy grande a Nati y a todos sus hijos que están escuchando el programa. ¡Qué alegría, Nati! ¿Cómo te quiero? Te aprecio mucho, te valoro mucho. Sos una gran amiga. Y bueno, también para Anaí, que lo va a escuchar con Mora al programa. Acuérdense que estos programas después quedan grabados. Se lo sube en las páginas de Radionauta FM, así que después se pueden escuchar de manera más tranquila y volver a escuchar también, si les gusta. Y estamos compartiendo buenos cuentos. Y ahora tengo en mis manos un cuento de Graciela Cabal, que se llama Gatos eran los de antes. Y de aquí, de la biblioteca y de la colección Pajaritos Remendados, y pensar en un arrabal, pensar en un lugar como la calle Nueva York de Berisso, pensar en empedrados, pensar en barrios, bien barrios como es Barracas, como es San Telmo, y también San Cristóbal es un lugar en Buenos Aires muy lindo para conocer, para habitar. Y acá también me estoy olvidando de la pequeña San Telmo de La Plata, que es toda la zona de Meridiano Quinto, esa parte también interesante que tiene también su bohemia. Y aquí va este cuento entonces, que dice así. En el barrio de San Cristóbal, allá en Buenos Aires, era cosa sabida. Flor, la gatita de tres colores, era una gatita muy de su casa. Nada de andar por ahí callejeando. Mirá que se va a enterar tu padre, le repetía su mamá. Pero no era necesario, porque a Flor la calle ni fu ni fa. Además, ella a su papá no le tenía miedo, entre otras cosas, porque apenas si lo había visto alguna vez. Sabía, eso sí, que su papá era un gato muy renombrado y muy valiente, que se había animado a entrar a la casa el día que Florcita nació, y que le había traído un regalo, una lauchita a cuerda. «Vengo a ver a mi hija», dicen que dijo aquella noche, mientras asomaba su enorme cabezota amarilla por la puerta del patio. Pero esa era historia pasada. La cuestión es que Florcita, a su papá, no le tenía ni un poquito de miedo. Pero por otra parte, pensaba Florcita, ¿para qué voy a ir a la calle? En la casa no tengo todos los días mi leche tibia, no tengo mi almohadón peludo justo al lado de la ventana, y sobre todo, en la casa no tengo a mi mamá. Sí, señor, todo lo que necesito en la vida lo tengo en la casa. Cacique era un gato callejero, el más bravo de todos los gatos bravos del mercado de Pichincha. Por algo era cacique, el jefe. Y aunque cacique era blanco, y aunque jamás hablara de su vida privada, se sabía de buena fuente que era hijo del viudo, un gato negro y pendenciero que había llegado del parque de los patricios. «De tal palo tan astilla», decían las gatas cuando lo veían pasar a cacique rengo y magullado después de algunas grescas. Cacique comía salteado y ya ni se acordaba del gusto a leche. Pero eso a él lo tenía sin cuidado, porque cacique no había nacido para la vida regalada. Él había nacido para el peligro y la aventura. Y el peligro y la aventura solo se encuentran en la calle. Estaba escrito que tarde o temprano Cacique y Flor se conocerían, porque a Cacique le gustaba recorrer una y otra vez las calles del barrio. Y porque Florcita se pasaba las horas mirando por la ventana de su casa. Fue un amor a primera vista, un verdadero flechazo. Y los amores a primera vista, dicen, cambian mucho la vida de los gatos. Florcita ya no se interesaba por su laucha cuerda. «Quiero ver una laucha de verdad», le había gritado a su mamá, que la miró asustada. Florcita ya no se conformaba con mirar la calle desde la ventana, y cada día tenía los ojos más verdes y más brillantes. «Es que ya se sabe, el amor envalentona mucho a las gatitas de su casa». Cacique también andaba con el paso cambiado. Ya no encontraba ninguna diversión en perseguir a los gatos del baldío. Ya no le gustaba revolver los tachos de la basura. Y varias veces, casi sin darse cuenta, había ronroneado mientras rastreaba contra las piernas de don Victorio, el carnicero, y andaba dando vueltas. Los gatos del mercado Pichincha lo miraban de reojo a Cacique y hacían sus comentarios entre dientes. Es que ya se sabe, el amor les cambia el paso a los gatos callejeros. Un día, el mercado de Pichincha se conmovió con la noticia. Esa noche tuvieron una gran noticia. Sultán y su pandilla vendrían al barrio a buscar pelea. ¡Sultán! ¡El gran sultán! ¡El rey del barrio 11! Un escalofrío recorrió el espinazo de todos los gatos del mercado. De todos modos, Cacique no tuvo miedo. Últimamente andaba en otra cosa. Andaba pensando en su gatita. Los gatos del mercado se miraron muy preocupados. ¡Qué papelón!, se decían unos a otros. Justo ahora que el jefe anda más blandito que un flan. ¿Qué van a decir cuando se enteren los gatos de Constitución, los de La Boca? Cuando Sultán y su pandilla llegaron al mercado, todo el gaterío de San Cristóbal se acomodó para no perderse ni un detalle. Entonces, Sultán, que era un gato bastante leído y con pretensiones de actor, alzó bien la voz, como para que todos lo oyeran, y recitó: «Andan diciendo por ahí que en San Cristóbal hay uno con fama de guapo». Todos lo miraron, pero Cacique ni miau. Y Sultán siguió adelante: «Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí, que soy un pobre gato de Barrio 11, lo que es un gato con coraje». Cuando Cacique se dio cuenta que todos lo miraban a él, como esperando algo, se quedó un rato sin saber qué hacer, hasta que de repente pareció reaccionar y, acercándose a Sultán con la pata extendida, le dijo: «Buenas noches, compañero. Bienvenido al barrio». Ante semejante recibimiento, el gran sultán, muy sorprendido, preguntó con su voz de todos los días: «¿Y a este qué bicho le picó?». Los gatos de San Cristóbal se tapaban la cara de vergüenza, mientras que los gatos de 11, sin poder aguantar la risa, lo miraban a Cacique y le hacían morisquetas. Pero uno de San Cristóbal, al que le decían el tuerto, no soportó tanta humillación y quiso salir en defensa del barrio. «Digan que el cacique anda en amores, que si no, ya iban a ver lo que es bueno». ¿Para qué habrá hablado? Los del barrio 11 rodaban por el suelo de la risa. Y uno de los que más se reía era el gran sultán. ¡Jua, jua, jua, jua! Así que este era el famoso cacique. ¡Jua, jua, jua! Y todo por una gatita de mala muerte. ¿Sí? Gatita es lo que sobra en este mundo. Díganmelo a mí, que tengo 34 hijas mujeres. ¡Jua, jua, jua!, decía Sultán. Pero la risa se le cortó de repente, porque abriéndose paso entre todos los gatos peligrosísimos, despeinada y con los ojos más brillantes que nunca, avanzaba Flor, la gatita tan de su casa, que venía a rescatar a su cacique de las garras del malvado gato del barrio de Once. Sultán se erizó como si hubiera visto al gato diablo, pero después empezó a derretirse como un helado. «A ver, papá», se encrespó Florcita, y los ojos de la rabia eran apenas dos rayitas bien verdes. «¿Me podés aclarar qué tenés contra el cacique vos?» «Pero Florcita, mi hijita preferida, corazoncito de papá». Los gatos de San Cristóbal y los gatos de Once se miraron con desconsuelo. «Es que ya no se puede creer en nada», se decían moviendo la cabeza. «Gatos, lo que se dice gatos, eran los de antes». Y enfilaron todos juntos para el lado del barrio Barracas. Cacique y Flor empezaron a caminar despacito. Iban muy juntos y con las colas bien amarradas. Un poco atrás venía Sultán. ¿Quién sabe qué ideas le daban vueltas y vueltas en su enorme cabezota amarilla? Y así termina este regalo de esta bellísima escritora Graciela Cabal. Gatos eran los de antes. Ya me dio colgar, la seño dio tarea, hoy mejor a casa me voy a estudiar, así después puedo jugar toda la tarde entera. Y volvió con la rama de un árbol y golpeó, cuánta reja en el barrio encontró al pasar. Antes de llegar, la vio a ella. Se quedó pensando que le iba a decir, de nada le iban a servir los verbos y las cuentas. Ay, si yo pudiera invitarla a bailar, ser príncipe de la ciudad y ella una princesa. Y rogó que a su lengua viniera, por favor, una frase cualquiera y de su boca escuchó: te invito a bailar el vals en la vereda. Ella fue volar, flotando juntos y al girar, los pies no dejan huellas. Se pasó volando el tiempo, se pasó, y cuando la tarde cayó, bailaron las estrellas. Se encendió una luz que no venía ni del sol, ni del farol de la esquina, todo se y el barrio se despertó y se asomó. La gente en pijama y se creyó que todavía soñaba. Y si es un sueño, quizás soñemos así este bar nunca se acabe.

y se entrega a tus brazos sin chistar. Se vistió de vitrina para vos y se embelleció con granas. No sigas escuchando al gil aquel, hace la tuya entera así como es. El cuchillo es para herirla, ¿cómo vas a compartirla? Vos tenés que serle fiel. Eso es puro chamuyo, si en la vida nada es tuyo. Nadie elige que te toca ni quién sos, esas son cosas de Dios. No la metas a tu jefe en la cuestión, que bancarte solo a vos ya es un garrón. Si en la vida nada es tuyo, anda a lastrar, ¿quién te va a venir a reclamar? No te la comas entera, guarda un cacho en la heladera y esquivale al atracón. Que una porción es suficiente, como un beso inteligente que mantiene la ilusión. Mientras vos escuchas al pelandrún, que le brotan las ideas al tuntún. La que fue la más dulce del lugar se está secando. Rajale a ese pobre diablo, es que no ves que es un notario. Con tu cara de angelito pretendes que te bese los pies. Vernos en el valero, eso sí que es fulero. Y la antena que tenés en el melón, ¡qué papelón! Ah, ahora caigo, era sencillo. No quiso ser el cuchillo porque tiene un tenedor. Si lo sigo escuchando parlotear, yo me pongo rojo y me empiezo a chivar. No te pongas rojo, vení, te abanico. Con ese plumero límpiate el hocico. Estás rojo de envidia por no tener alas. Te arranco las plumas y me hago una almohada. ¡Qué susto, qué miedo! ¡Ja! ¡Parece una mina! Cuernos de carnero, plumas de gallina, borrón, batlaque, chitrulo, mequetrefe, tarambana, atorrante, flamenco, gilum. Se te hace agua la boca, se te hace agua. Esta vez es por la rabia, ¿qué querés si estás en babia? Alguien te iba a madrugar. Siendo lo vivo que somos, no nos explicamos cómo vos te fuiste a distraer. Si la torta está perdida, amorfate una papa hervida y anda a cantarle a Gardel. Y bueno, luego de Diablos y Angelitos, Angelito y Diablo, tenía una obra que se llamaba Diablo Angelito, que era una adaptación de El Panadero y el Diablo, que alguna vez lo he presentado también acá en La Plata. Y con este ritmo canyengue, ¿cómo andás? Nos decía una titiritera venezolana, nos decía, ustedes hablan como en los tangos, ¿cómo andás? ¿Dónde para el colectivo? Nos decía así, y a veces no nos dábamos cuenta, ¿no? Quienes estamos por esta zona, porque por supuesto la Argentina tiene montones de rincones y tonadas variadas. Les contamos que el día domingo a las 4 de la tarde en punto, en la casona del Parque Ecológico, ahí en lo que es el Camino Centenario, acá en Villa Liza, vamos a estar con los títeres, con entrada libre y gratuita. Aprovechenla, vamos a estar compartiendo un espectáculo para chicos y grandes, así que están invitados. La entrada es gratuita también al Parque Ecológico, hay un bono, contribución y todo, pero si no quieren no lo paguen. Pero hace falta que, bueno, en esta época, en junio, no son los días tan espectaculares como en noviembre, como en octubre, pero si hay solcito, dan ganas de compartir el otoño. Aquí en la región de La Plata. Y hablábamos también en el primer tema del río, del frío, en esta hermosa canción de Caracachumba. Y quiero mandarles desde aquí un abrazo bien grande a nuestros amigos y amigas de la escuela número 8 de lo que es la Isla Santiago. Y pensar también en que este programa, que sale por FM Astilla en 97.5, tal vez lo puedan escuchar o también por internet, ¿por qué no? Bueno, vamos a estar el próximo lunes aquí en Entre Cuentos. Se nos pasó súper rápido y hoy no tuvimos invitados, así que la próxima sí, vamos a tener invitados, donde vamos a seguir recorriendo este camino por la educación, por el arte, por la cultura, donde distintos talleristas nos van contando sus quehaceres. Y agradecer mucho a Fernando esta oportunidad, quien está a cargo de la operación. Hoy no tuvimos las adivinanzas ni los trabalenguas para que, bueno, se caiga de la silla, a veces como hace de la risa. Pero bueno, una alegría estar aquí en la radio. Y nos despedimos con el último tema, con un tema muy bonito que se llama Chau, adiós. Allí va. El corazón que avisa cuando alguien se enamoró. Si entras corriendo al andén y está desierto, quiere decir que el tren se te piantó. Y si el anzuelo ya no tiene carnada, quiere decir que el pez se te escapó. Si no estudiaste y suena la campana, quiere decir que el recreo te salvó. Y si de pronto hay fuego en tu mirada, cuando comas empanadas, aflojale al pimentón. Chao, adiós, hasta mañana, todo tiene su final. No se queden con las ganas que volvemos a empezar. Chao, nos vemos, hasta luego, los queremos saludar. Nunca se termina el juego, vuelve a comenzar. Si te compraste maní con chocolate y la cajita vacía te quedó, si estás durmiendo tranquilo en tu butaca y de un codazo alguien te despertó, si ya se encienden las luces de la sala y el teatro tiembla con toda la emoción. Si más canciones que estas no tenemos, es mejor que confesemos, la función se terminó. Chao, adiós, hasta mañana, todo tiene su final. No se queden con las ganas que volvemos a empezar. Chao, nos vemos, hasta luego, los queremos saludar. Nunca se termina el juego, siempre vuelve a comenzar. Buenas tardes, hasta pronto, pa' toda la vecindad. Bye, orwa, arrivederci, pa' los que no son de acá. Saludo en portugués. Y que van a walkie-talkie, te lo digo en japonés. Nos estamos yendo al toque a nuestra gira mundial. Un aplauso para Roque, que llegó para el final. Queridos caracachumas, les escribo desde... La función ya se termina, es momento de partir. Lo esperamos en la esquina, al que la quiera seguir. Se queden con la... decimos hasta luego, los queremos saludar. Nunca se termina el juego, siempre vuelve a comenzar. Radionauta FM 106.3.